Llega el chupito de gin tonizadas. Es más cortito, por eso es chupito. Llega el chupito de gin tonizadas. Bebe un traguito, verás lo que pasa. Bienvenido una vez más a Gin Tonizada, amigo. Soy Peque Zurita y estoy al mando de este chupito. Soy la más joven y esta gente lleva regular las resacas, por eso me han dejado al mando. Mis chicas, mis compañeras de fatiga, las que ya mismo voy a apuntar a los viajes del incenso para que no estén aburridas, okay. Yo las voy a presentar ahora mismo. A un lado, mirando nuevo outfit de diva, Ana Cantarero. Cuéntanos, Ana, ¿qué tal la resaca después de tanto chupito? Pues ya totalmente recuperada. Ahora estoy, bueno, pues sufriendo los síntomas de mi adicción al Snapchat, pero tranquilas que pronto me ingresarán en rehabilitación. Muy pronto, no sé si pasa mañana. Bueno, ese muy pronto suena un poco a excusa, pero vale, te lo compro. Al otro lado, la señora con acciones en Pinterest, Mai Boeken. ¿Te han dado ya plaza para desintoxicarte, Mai? Pues mira, Peque, sí, me han dado plaza, pero con el solazo que está haciendo en Euskadi, paso de encerrarme. Y ya que estamos, aprovecho la ocasión, como siempre, para lanzarle un órdago a nuestro querido Lendakari. Dentro a Urrescu, hombre del sonido. Señor Urkullu, haga usted el favor de declarar los días de sol festivo en Euskadi, que estamos de tanto agua hasta el mismísimo chorrosquillo. ¡Ole! ¡Presidenta! ¡Viva Boeken! Ojalá que tu yinto petición haga efecto, ¿eh, Mai? De verdad. Sí, sí, sí. Quedamos mucha pena por aquí arriba. Sí, una poca. Y hoy en el Yinto Estudio, como entrevistada y no como locutora en Yintonizada, nuestra querida Silvia Sancho, que viene hoy a presentarnos su nueva novela, La aventura de soñar despierto. Bienvenida, Sancho. ¿Preparada para la tortura que te espera? No. Se ha hecho pis encima. Ay, la pobre. Tiene la lady. Que no ha llegado todavía, tía. A ver si se han confundido al dejarlo en el segundo. Ay, aquí sí, ha habido un... Lo están entregando en otro piso, está claro. Seguro. Bueno, antes de empezar, quiero enseñarte algo, Silvia. Y es que nos han dejado un mensaje en el teléfono del Yinto Estudio y ya da la casualidad de que era para ti. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Dentro audio? Bueno, este ya que ya le hemos dado un WhatsApp, por favor, ¿nos puedes llamar otra vez? Espérate. Rin, rin. Te imagino con la mano así. Bueno, a ver, venga, silencio, silencio. Venga. Hola, Silvia, soy Rosana. Bueno, a estas alturas no creo que tenga mucho más que decirte después de todo lo que hemos hablado y mensajeado, pero bueno. Gracias por escribir tan bonito y por dejarme leerlo antes que a nadie. Un bico enorme. Disfruta del momento y nada más. Sois unas cabronas. Oh. Ostras, esto sí que, o sea, podía esperarme mucha gente, te lo juro, pero Ro, no sé cómo la habéis engañado. Pues con botellas. De verdad. Como chino. Como lo solucionamos todo aquí en y esta casa. Y el stripper joder. Se lo hemos mandado a ella. Ya no me hace tanta ilusión, ¿ves? El mensaje. Ostras, qué fuerte. Pues sí, es que... Pero a mí no me tiene que dar las gracias por nada. Todo lo contrario. Es que yo, ¿qué sería de mí sin ella? Ella es la que me pega los bofetones así a mano abierta cuando estoy con el manuscrito. Y desde que lo hace, pues... Además de que me siento mucho mejor, porque esto así como que desestresa, me evita muchos problemas, la verdad. Es una de estas lectoras cero para mí imprescindibles, para toda autora. Y además muy buena gente y eso. Tengo el privilegio de llamarla amiga, así que pues... ¡Ay! Empezamos ¡ay, que lloras! ¡Dale un pañuelito! No. Bueno, ya ves, encima lleva el día hoy yo emocional. Ah, y elegiste bolsa de hielo, amiga. Y si llega el pañuelo, madre mía. Espérate. Bueno, pues ahora sí que sí vamos a comenzar a torturar salvajemente a nuestra invitada de hoy. Voy a poneros un poquito en antecedentes para todos aquellos los que no conozcáis a Silvia. Silvia nació en Madrid, estudió historia y un día se dio cuenta de que soñaba cuando sus dedos volaban por el teclado. Ella es la mamá del verano que aprendimos a volar, la locura de saltar contigo y la aventura de soñar despiertos, que ya podremos tenerlo en nuestras manos el 10 de junio. Y esta cierra la serie Siempre Madrid. Y además también Silvia es la culpable de todas las emociones que vivimos siempre con su historia. Así que, Sancho, agárrate a la barra, que viene en curva, morena. Ojo. Hemos preparado una Ginto entrevista especial e innovadora a la que Ana Cantarero, con su C1 en inglés, que ya sabes que los idiomas son lo suyo, ha denominado entrevista retrospecter. Así que vamos a hacerte un repasito fino por todas tus novelas. Y bueno, vamos allá. Voy a ir empezando yo, ¿vale? ¿Lista? Sí, sí, sí. Ha sonado un poco a mentira, pero bueno. Sí, ¿verdad? Un poquito. En la aventura de soñar despierto vamos a conocer a Greta y a Sergio. Y primero voy a leer la sinopsis que estoy hoy rumbosa, chicos. Todos me advirtieron de que no debía enamorarme de Sergio. Nuestros amigos comunes, mi propia experiencia, hasta él mismo. Sergio llevaba la palabra peligro escrita en los característicos frunces de su ceño. Era un espíritu libre, indomable, salvaje. Su magnetismo era tan grande como su falta de compromiso. Con Sergio parecía imposible alcanzar la estabilidad que tanto había buscado, mi soñado final feliz. Él solo estaba dispuesto a ofrecerme dudas, calor entre las piernas y un empleo en su agencia, uno que nunca debía aceptar. No era una buena idea entregar mi corazón a un hombre así, pero el resto del cuerpo... ¿Es de iluso creer que una aventura puede cambiarte la vida por completo? Bueno, Silvia, pues yo he hecho los deberes del workbook, para que luego no me critiquéis, ¿eh? Y he ido tomando nota para ponerte en un brete continuo, que yo sé que esto a ti te mola. Ay, donde las toman, ¿eh? Sí. Entonces, nada más abrí el libro, Greta dice: me enamoré del amor mucho antes de que él apareciera. Lo convertí en el motor que movería mi mundo en cuanto descubrí la magia que despertaba en mi interior soñar con ser la receptora de un sentimiento tan bello. Y acaba diciendo, pero no todas las historias de amor tienen un final feliz. ¿Esa forma de creer en el amor, la suerte o la condena de Greta? Uf, yo creo que es una suerte. Yo creo que sí que es una suerte y al final es un poco lo que ella dice de arrancada en el libro, ¿no? Ella ya ha pasado por varias fases, porque es una chica de 29 años, ¿no? Ya tiene un poquito de camino recorrido y ya ha pasado por esas fases de decir, mira, esto de ser una romántica es una faena, ¿sabes? Vives todo de forma muy intensa, sufres un montón, renuncio a ello, ¿no? Voy a dejar de creer en el amor y tal, y no, y al final lo que ha dejado ha sido de creer en sí misma, ¿no? Entonces ya está de vuelta de eso. Ella sabe que es así, se tiene aceptada y ya no le avergüenza. Hombre, le gustaría que las cosas le salieran un poquito mejor de lo que le salen, pero ella está dispuesta a seguir luchando por lo que cree, por fantástico o de ilusos que sea, ¿no? Sí, al final crea también su propia personalidad, ¿no? O sea, le es indiferente lo que sí que, las etiquetas que sí que le puedan poner pensando así, ¿no? Sí, ella ya está cura de espanto con eso. Le da un poco lo mismo lo que opinen los demás en ese sentido. Ella cuando está reconciliada con sus emociones y en sintonía con ellas, tiene bastante. Muy al principio, cuando empecé a bocetar personajes y tal, yo soy muy de hacerles test, ¿no? Yo hablo con ellos, a ver... De esta me encierran, lo tengo muy claro. Pero, sí, claramente. Pero sí, yo les pregunto cosas, ¿no? Y intento responder, pues eso, así de vomitona para ir sacando rasgos de personalidad. Y de las primeras cosas que Greta me dijo, y hago comillas, es que ella era lo que sentía. Y ante todo no podía traicionarse, ¿no? Es de esta gente, pues eso, que vive con las emociones a flor de piel. Y bueno, pues oye, no pasa nada por ser así. No hay que protegerse ni nada. Ella es lo suficientemente fuerte como para, si eso le cuesta algún disgusto, poder reponerse después. Así que no pasa nada. Es de valientes, de hecho. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Es que Greta es un personaje valiente. Tiene mucha fuerza. Bueno, y con Sergio dice Greta que las cosas son siempre fría y cálida, acero y piel. ¿Esto puede ser una buena combinación a pesar de la herida? Ah, yo creo que sí. De hecho, yo conozco a una chica muy maja, ella y monísima, que lo tiene puesto eso hasta de WhatsApp, lo de acero y piel. Vamos, que eres tú, Peque. Yo creo que sí. Es la verdad. A ver si te crees que voy a desnudarme yo aquí solo. Yo creo que se puede ser frío y cálido a la vez, aunque sea una paradoja, ¿no? Una incongruencia, si me apuras. Pero sí, creo que no todos somos de una manera o de otra, ¿no? Depende de las circunstancias. Equilibrio, ¿no? También hay. Sí, bueno, Sergio lo del equilibrio tampoco lo tiene porque le gusta jugar en los extremos y, sí. Y puede ser un poquito fuera, pues mejor, ¿no? Porque le mola el riesgo y eso. Pero, es que jugar en general. Sí, sí, Sergio es un jugador, ante todo, que le pone al muchacho ir por la vida así arriesgando, apostando y probando a la suerte a ver qué pasa, ¿no? Y lo que decías de acero y piel, pues eso, es que no con todo el mundo somos igual y no en todos los momentos. No. O sea, tú puedes ser un tío súper frío y que luego de repente en un momento determinado una persona haga que seas todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues un momentito que... Un piticlin por ahí. Ring, un segundito que nos llaman al Tinto Estudio. Eso píllalo tú, pilla tú el teléfono. Yo tengo el lumbago fatal ahí, por favor, Peque. Venga, venga, ya voy yo que estoy más joven. Mala es, mala, ¿eh? Ay, por Dios, porque la quiero. Querida Silvia, soy Sara del blog de Sara Lectora y solo desearte un lanzamiento maravilloso de Greta y Sergio y darte mil millones de gracias por estas historias que ya nos has dado, por esta que viene y por todas las que vendrán. Nos das unos personajes inolvidables y unas historias que emocionan, así que ya sea en un camping, en las calles de Madrid, donde tú quieras, te voy a leer siempre, ya te lo he dicho más de una vez, pero te lo vuelvo a decir, así que bueno, de nuevo gracias, a disfrutar de este camino que comienza con este tercer libro y un besazo muy grande. Pues es la segunda vez que me emociono por su culpa hoy, ¿eh? Porque es que es muy bonita esta muchacha, de verdad que sí. O sea, hoy se ha ido con Patri, un beso a las dos muy grande, que es otra bloguera de Barcelona, que está aquí por la feria y tal. Se han ido las dos a comer a un restaurante que sale en el libro, porque ellas ya se lo están leyendo. Ay, y han pedido hasta la misma comida que se piden los protas, ¿sabes? Ay, mira, o sea, imagínate, cuando me han mandado la foto... O sea, yo llorando lo más grande, diciendo esto no puede estar pasando, ¿sabes? Jo, es que yo qué sé, yo escribo ahí mis cosas y tal, ¿sabes? Pero luego con estos gestos es cuando realmente cobran dimensión, vida, bla, bla, bla. Y es todo muy bonito y muy emocionante, no sé. Jo, le agradezco un montón el apoyo desde el primerísimo momento, porque eso es oro puro. Y nada, ya la pillaré por banda ya. Bueno, y ahora voy a subir la temperatura del Ginto Estudio, por si no tuviésemos ya suficiente. A ver si alguien nos pone un aire o algo. Yo lo dejo ahí. Unos abanicos. Aunque el sea. El pai pai. En La aventura de soñar despiertos tiene unas escenas de sexo que son para soñar de verdad. Así que confiesa, Silvia Sancho, ¿es cierto que has tenido sueños pecaminosos con santos? Suegra, apaga ahora un momentito. Que no hace falta que te entres de todo. Un rato. Yo sueño un poco dormida. Tía, yo no sé por qué, pero tengo esa tara, no sueño mucho y lo poco que sueño, si es bueno no me acuerdo, o sea, en fin. Joder, vamos, es que duermes como un leño. Sí, o sea, como un jopo, profundamente. Pero despierta, he soñado mogollón con Sergio, o sea, me he quedado muchas veces en babia, he salido muchas veces de la habitación de escribir, me he puesto a comer con mi marido hablándome yo ahí, ¿sabes? Con el tenedor a medio camino del plato. Y la boca, la babilla por un lado cayéndose, ¿y qué estás haciendo? Nada, trabajando aquí en blando, cariño. ¿Sabes? Sí, Sergio, en ese plano, a mí es el personaje hasta la fecha que más cachonda me ha puesto, ya metiéndolos en faena. Porque es muy morboso el tío. Es que te lo promete sucio y luego cumple el tío. Para mí es muy artista. Yo no sé si luego he conseguido transmitir o no, ¿sabes? Esa ese virtuosismo, ¿no? Pero, pero a mí me ponía atómica este hombre. ¿Qué me pone? Vamos. Y ahora una pregunta que no me deja dormir y es de vital importancia. ¿Por qué aventura y no calentura? Pues porque no caí, tía, porque no caí. O sea, ¿te imaginas la calentura de soñar despiertos? Porque calentura no tiene una palabra bonita, tía, pero yo me he visto en las heridas estas que te salen en la boca cuando tienes un poco de estrés. No sé, habría que dar una vuelta. Bueno, ya sabes los problemas que tengo yo para los títulos y eso tú los sufres más que nadie. Sí. Pero tía, si me lo llevas a decir en su momento, no hubiéramos dado una vuelta. Y bueno, no podía faltar en la aventura de soñar despierto la perspectiva de género, que ya sabes que yo tengo que dar siempre la nota. Así que me veo la necesidad de rescatar este trocito que yo cuando Silvia me lo pasé, se lo pinté con un montón de corazones morados. Y dice así, Sergio le dice, joída feminazi, sonrió, ¿por qué os daríamos tanta ala? Y Greta le responde, porque eran nuestras. Y bueno, ahí pues me morí de amor, ¿vale? Entonces necesito volver a recuperarme, así que le voy a dar paso a mi compi Ana Cantarero para que te torture ahora ella un poquito, ¿vale? Guachi. Pero poco. Ana es buenísima. Ya, bueno. Sí, ya pasó lo peor. Ana, ya perdí a Maitane. Maitane, dejamos lo mejor para el final, cuidado. Tan, tan, tan. Pues nada, que como te ha comentado Peque, este chupito es de carácter retrospector. Así que vamos a caminar hacia atrás en tu obra, le sigue al estilo Moonwalk. Ahora le toca el turno a tu segunda novela, La locura de saltar contigo. Es necesario decir una cosa antes. Que es una serie, pero de libros independientes. O sea, que te puedes leer. De hecho, yo me leí antes La hora de la locura de saltar contigo. Y tal. O sea, que yo. A mí y me no toca... te has perdido ni nada. No, ni... no, vamos, yo no me he perdido. O sea, y yo soy de perderme fácilmente. Ya lo sabéis. No, claro, yo sé. A ver, los hice... Se nos pierden el Ginto Studio. Los hice con esa idea, pero nunca sabes si aciertas o no. O sea, están diseñados para que se lean de forma independiente, en el orden que quieras. Claro. O sea, hombre, siempre se dice, pues, joder, si te coges el primero, pues mejor, ¿no? Porque ya. Pero vamos, yo creo que incluso puedes llegar al tercero. De hecho, con Maitane le tuve prohibido 1000 libros precisamente por eso, porque la necesitaba para ver si una persona que no se hubiera acercado a la serie nunca podía llegar a la aventura y empezar a leerla y no perderse ni nada, ¿no? Y parece que sí. Bueno, pues eso, que quede clarito. ¡Rin, rin, rin! ¡Rin! ¿Quién va ahora por el teléfono? ¿Voy yo? Venga, voy yo. Peque, tú que ya lo tienes a mano. Pero qué brujas que habéis estado. Ay, Dios mío. Bueno, que sepa todo el mundo que es que yo, o sea, estoy sin guión, sin saber lo que van a hacer conmigo, ni nada de nada. Han estado aquí conspirando en mis espaldas. ¿Cómo os quiero, cabronas? De verdad. Dentro llamadita. Hola, sintonizadas. Mi nombre es Patricia Marín, aunque algunos me conocen por la blogosfera como la narradora. Tengo un blog de literatura romántica. Y nada, solo pasaba por aquí para felicitar a Silvia Sancho por el lanzamiento de su nueva novela, que estoy segurísima que me va a encantar como las anteriores. Un besito a todas. Ahí veis, pues esta patriera de la que os hablaba antes, que son muy bonitas, de verdad. O sea, jo, es que son, para mí es muy importante porque son chicas que leen mogollón, o sea, pero mogollón más de lo que yo voy a leer en 3 vidas si las viviese, ¿no? Y jo, son gente que sabe mucho de este género y de otros, pero sobre todo este, ¿no? Que es lo que reseñan y tal. Y ostras, cuando una persona así te dice, oye, que lo que estás haciendo me gusta, pues yo, todos esos miedos, fantasmas, tal y cual, como que pierden fuerza, ¿eh? Se agradece, pero no imaginan cuánto, de verdad. Claro que sí. Pues... ¿Para aquellas lectoras? ¿Estás llorando o no? No, ah, todavía vale. No. Vale, todavía. Vale, digo, a ver si ahora me voy a empezar yo aquí, te vas a poner a llorar y no. Aquí la única que segrega líquido soy yo. No, venga, en serio. A ver, para aquellas lectoras que no os habéis leído La locura de saltar contigo, pues prestad atención porque así arranca esta historia bajo la voz de Dani. Fue mi padre el que me dijo, Daniel, la vida no es más que una sucesión de saltos hacia adelante y hacia atrás, hasta lo más alto y hasta tocar fondo. Los más pequeños ni los sentirás, pero los otros, los que importan, pueden llevarte directo al éxito. No tengas miedo a la caída, no te dejes dominar por el vértigo. Salta a lo grande como los valientes, salta aunque tengas que hacerlo con los ojos cerrados. A ver, Silvia, este comienzo tiene chicha. Podríamos hacer aquí mucho análisis. Así que voy a ser buena y solo te voy a hacer un par de preguntas. Dinos, ¿cuál ha sido tu salto más gigante y tu salto que más te ha empujado hacia atrás, hasta el fondo? Uf, madre mía. Pues mira, vamos a hablar del mundo de literatura porque mi vida es muy aburrida. Y los dos saltos se pueden condensar en el libro del que estamos hablando, ¿no? Para mí, en mi carrera literaria, si es que tengo de eso, el segundo libro fue El Salto. De hecho, se llamaba así el manuscrito y tal, ¿no? Era, bueno, pues ya como la confirmación y el me la juego. Si ha gustado el primero, ahora es el momento de cagarla a lo grande. Y si no ha gustado, pues también. De confirmarlo o no. Y luego sí que al tema personal también yo estaba en un salto muy abajo, muy abajo. O sea, mi vida había dado un retroceso tremendo emocionalmente hablando. Y pues eso, ahí están condensados los dos saltos, la verdad. En ese libro, que me costó muchísimo trabajo escribirlo, pero es de lo que más orgullosa me siento. Ya no porque esté mejor o peor o tal, sino simplemente por haberlo terminado. En las circunstancias personales en las que yo estaba. Te ha hecho más fuerte, Silvia, te lo digo yo. Cuando algo cuesta, más esfuerzo, te hace más fuerte. Que Dani es muy valiente, pero tú, cuando tomas decisiones difíciles, ¿intentas cerrar los ojos o prefieres mantenerlos bien abiertos? Yo los abro, yo sí, o sea, yo no me considero una persona valiente, de hecho soy bastante miedosa, pero soy de esas de, yo no me pongo de cara a la pared cuando duermo, yo con la espalda pega a la pared, o sea, si viene el fantasma, el monstruo este nocturno, que lo vea de cara, ¿sabes? Igual porque me creo que así soy capaz de llevar mejor las cosas, me lo creo, ¿sabes? Luego a la hora de la verdad, por muy precavido que estés, el golpe te lo llevas igual, ¿no? Pero sí, prefiero mirar ahí a los peligros a la cara. Muy bien. Me gusta la gasolina. Mira, otra vez. Suena móvil. ¿Qué coño dices? Estoy yo aquí poniéndome todo profunda. El polito no. Vamos, hombre, por favor. Suena la gasolina. Es que suena el móvil, el politono. Venga. Peque, contesta. Venga, venga. Si es tu móvil, Peque, no disimules. Me llega un WhatsApp en el que me preguntan: Vicky, ¿puedes grabar un audio para Silvia en su programa de podcast de Digitalizadas? Mi primer impulso fue pensar, hombre, pues claro. Luego pensé, ¿ahora qué digo yo ante tales profesionales del podcast? Entonces decido que lo mejor es pensarlo con un gin tonic, ¿cómo no? Y allá va. Pues nada, Silvia, que me alegro de tenerte a mi lado, porque eres una gran persona, con las cosas muy claras y que sabe qué decir y cómo decir en cada momento, así como escribirlo. Lo único que siento es no habernos conocido antes, aunque creo que en estos años nos ha dado tiempo a mucho. Pues nada, que te vaya muy bonito, que seas muy feliz y que estemos siempre juntas. Un beso y muchísimas gracias por confiar en nosotros. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. La voy a matar. Mi amiga Vicky, qué fuerte, pero si no la conocí de nada. ¿Cómo habéis? Ostras, chaval. Madre mía, Vicky. Vicky es que es un ejemplo de tantas cosas. Ojo, me voy a emocionar mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Porque mi suerte es tener a mujeres súper valientes cerca. Y yo me fijo y a veces incluso se me pega un poquito, ¿sabes? Y Vicky es una de las más valientes que he conocido en mi vida. Es una tía 10. Y dura, vamos, como una piedra. Así que, estoy súper emocionada. Porque cualquier palabra bonita de su parte, que encima es una tía muy parca ella en demostraciones amorosas y tal, pues jo, me vale como 10.000 veces más que de nadie. Uy, madre mía. Bueno, respira. Un poquito de aire. Yo me tenía que haber hecho un gin tonic, como decía Vicky. No he venido yo preparada para esto. Pues sí. Bueno, vamos allá. Silvia, ¿estás bien? Sí. Venga. Bueno, Paso a Natalie, la protagonista de La locura de saltar contigo. Ella se define a sí misma como una locata, demasiado corrompida para considerarse una doncella. Es segura no creer en hadas, ni cuentos, ni ocho cuartos. Y es una deslenguada de tomo y lomo, cosa que a mí me encantó. Así ya me conquistó. Sabes que el protagonista, la protagonista, o sea, femenina, siempre te lo he dicho, que, o sea, fue mi favorita, él también, pero ella me ganó. Sin embargo, Daniel se presenta a sí mismo como un tipo muy maduro y equilibrado. De hecho, él se define así. Dice, me gusta que los demás se apoyen en mí, pero no ambiciono ser la muleta de nadie. Procuro ser bueno, pero no tonto. Admiro la elegancia y el refinamiento, pero me cautiva la naturalidad. Soy orgulloso, pero me lo trago sin pudores si la causa lo vale. Y odio las mentiras, pero me ganó la vida como abogado. Eso me encantó. Digo, ole, ya verás qué contentos los del gremio. Sí, hay para todo el mundo en este libro, sí. Me encantó. O sea, como vemos, pues es absolutamente diferente a Natalie. Sobre todo si hablamos de refinamiento. Es que Natalie es... Entonces, eso me llevó a plantearme una pregunta. ¿Tú crees en la teoría romántica de que, pues eso, los polos opuestos se atraen? Yo creo firmemente en ella, sí. De hecho, creo que es mucho más divertido compartir tu vida con una persona que... A ver, tiene que haber como unos puntos básicos. Por ejemplo, si tú eres una fiestera, pues a poder ser que tu pareja también lo sea, porque si no, va a haber ahí un problema tal. Si eres tranquilo, pues igual, ¿no? Pero luego en cuestión de eso, de carácter, eres, en el fondo es más divertido compartir tu vida con otra persona que te complemente, no que te dé más de lo mismo, incluso para evolucionar. Yo que sé, mi marido, por ejemplo, es infinitamente más reflexivo que yo, menos emocional, y a mí eso me aporta mucho. Me baja unos cuantos grados que a veces me viene muy bien, ¿sabes? No sé, y entre ellos dos, yo escribí enseguida que a eso podía funcionar, el abogado formal. Pero bueno, es que ya sabes, luego las cosas no son lo que parecen. Efectivamente, ahí está. Claro, claro. Ahí está. Y bueno, pues me encantaría hablar sobre la historia pasada de Natalie, pero no lo voy a hacer porque entonces hay un spoiler y yo odio los spoilers. Así que me lo voy a hacer así un salto, pero sí, pues eso, pues me planteo que a lo mejor un lector, pues al descubrir la historia de Natalie y los motivos que llevaron a definirse a ella misma como mujer rota, pues, pues eso, puede llegar a formularse la pregunta de por qué una chica como Nat, que con tanta fuerza, con una personalidad arrolladora o que muestra tanta seguridad en sus actos, pudo caer pues, en las trampas de un capullo como fue su exnovio y bueno... el fantástico en cursiva Nolan. ¿Qué le dirías a ese lector, señora Sancho? Pues porque hay gente que se equivoca sabiendas y eso puede ser un problema, sí, pero es que, en fin, esto es como lo de fumar o comer más de la cuenta o tener un, yo qué sé, un vicio por las compras tremendo o sabes que no te estás haciendo bien, pero lo sigues haciendo, porque hay gente que tiene esa tendencia, ¿no?, a la autodestrucción en cierto modo. Luego está también... Natalia es una persona súper pasional, no sabe hacer las cosas a medias. Entonces, cuando se involucra con alguien, se involucra con todas las consecuencias, ¿no? También es cierto que Natalia, en su relación con su ex, tiene un condicionante que ahí mando un mensajito a padres y madres del mundo. Cuando veas que tu hijo está a punto de cometer la mayor gilipollez del mundo, aunque lo haga, que lo va a hacer, no le des la espalda, porque luego es muy difícil recular. O sea, tú te puedes ver en una situación que sí, que todo el mundo te ha dicho que no lo hagas, que la estás cagando, que no sé qué, pero bueno, tú aún así, porque eres idiota, vas y lo haces, pues luego poder tener una ventanita ahí abierta para decir, oye, que sí, que me he equivocado, que vuelvo para atrás y no pasa nada, ¿no? Que eso, por ejemplo, Natalie, pues a priori no lo tiene. Entonces, es como todo, te vas metiendo en una situación que no, pero tampoco le ves salida, entonces tiras para adelante para demostrar que no te estabas equivocando y te vas metiendo más y más y más. Efectivamente. La bola se puede hacer más grande. Y además, como repetimos patrones, que eso la gente no... No, es consciente que muchas veces, pues según el aprendizaje que hemos tenido y las experiencias, tendemos a repetir el mismo patrón, aunque sea erróneo. Silvia, a mí, bueno, pues que me encanta Natalie, ¿qué quieres que te diga? O sea, y este consejo que le has dado a los padres, pues se merece un aplausito, mira. Muchas gracias. Muchas gracias. Que yo no sé quién para dar consejos, ¿eh? Pero bueno, hablando de mi propia experiencia, si sirve de algo, es que es así, jolín, es que todos tenemos derecho a equivocarnos. Totalmente. Aunque sea a propósito, ¿sabes? Así que bueno, y Natalie, yo también soy muy fan de Natalie. Yo sabía que, o sea, me supuso un reto muy grande porque sabía que Natalie es un personaje complicado de narices, ¿eh? Para hacerlo protagonista. Es muy radical en su forma de expresarse, de ser, de no sé qué, y claro, puede caer como muy bien o muy mal, ¿no? Pero yo estoy muy orgullosa de la saca adelante porque creo que tiene mucha verdad. Sí. Y eso, y que, es que no todas las chicas somos damas. O sea, Natalie ronca como una ceporra. ¿Y qué pasa? Claro. Y Dani llega a un punto que la mira y dice, ay, qué maja es. ¿Sabes? O sea, es que, en fin, yo qué sé, no los estereotipos, bueno, pues están ahí muy bien, pero yo creo que ya en el siglo XXI podemos hablar de muchos tipos de mujer, no sé. Bueno, pues muchas gracias, Rubia, por tu trabajo. Y ahora sí que sí, le voy a dar el turno a la señora del lado oscuro, Mai Boeken. Así que prepárate, Sancho, que viene. Ay, querida Silvia, en el sorteo ante notario que no hemos hecho, me ha tocado así. Así que quiero declarar que es mío. Así que, queridas oyentes, me ha tocado a mí el gordo. Así que os chincháis todas. Uy, lo que ha dicho. Sí, es mío, Asier. Y antes de continuar, debo decir que yo a Asier, ya sabes que te lo comenté en su día, le pongo la cara de Iván Gárate, que es un actor y presentador de TV1. Y como soy una víctima de Pinterest, es Pinterest quien me ataca a mí, no yo a él. Claro, Sí, soy una víctima. Los se rellenan solo, May. Claro, y la última Coca-Cola siempre es la que te sienta mal. Claro, el hielo es que hielo. Hay que tener cuidado. Pues... Anda de borrachas, de verdad. Os he dejado una fotico en el guión de Iván Gárate para que lo veáis. Lo subiré a Pinterest y tú, Silvia, ya lo verás. En fin. Vale. Y... Me tenéis castigada hoy. Me estáis haciendo movie de este. En fin, bueno, y dicho esto, vamos con los mejores momentos del verano que aprendimos a folletear. Digo, hola. Pues por ahí van los tiros, tía. Por ahí van los tiros. ¿Ves? Es que te lo digo siempre, tienes muy buen ojo. Sí, ¿tú sabes sí. El, bueno, como agua para chocolate, ¿no? Que lo que quiere decir en realidad es estar cachonda. Pues esto va por ahí un poquillo, ¿eh? Lo del verano que aprendemos a volar va por ahí. Ellos no se corren, vuelan. Me salió poético todo. En fin, pues como iba diciendo, vamos con los mejores momentos del verano que aprendimos a volar. Según yo misma, que soy una mujer con muchísimo criterio. Así que, mira, la primera escena que he seleccionado dice así. La peli es una basura, protestó, pero se está bien. Eso sí, la virgen, chillé y me tapé la cara con su brazo. Eso era... Sí, señorita, un testículo. No vuelvo a comer albóndigas en mi vida, ya te lo digo. Y testículos, me carcajeé y levanté la cabeza. ¡Qué risa más bonita tienes, joder! Oh. A ver cómo sales de esta, Silvia. Cuéntanos qué historia hay detrás de esta escena con zombies, testículos de zombie, albóndigas del Ikea. Estaba haciendo albóndigas ahí, ella, en su casa y sin vino. Porque a mí un pajarito me ha dicho que aquí detrás hay algo. Sí, es verdad, hay una historia y tiene que ver con la llamada que me habéis puesto, el marido de Vicky, Ángel, bueno, pues es eso, un amigo y tal, lo voy a contar bien. Todo esto empezó porque una de mis canciones trampolín al principio de escribir esta historia, canción trampolín es esa que te pone en el estado así de ánimo ideal, ¿no? Para escribir lo que estás en el momento. Bueno, pues una de mis canciones trampolín fue La Mordidita de Ricky Martin, ahí lo digo en público, veréis los unfollow. Y pues yo me ponía La Mordidita, me venía arriba, me echaba un bailecito, venga ya a escribir, ¿no? Y tal. Y llegó la cosa a tal extremo que un día lo tuiteé y todo, en plan, joder, perdonadme, pero es que no puedo evitarlo, ¿no? Y este chico me contestó, en plan, La Mordidita, jajaja, ja, ja, así empezó la apocalipsis zombie. somos tontos, o sea, este es nuestro nivel de humor, ¿no? La mordidita, apocalipsis zombie, jaja. Bueno, pues con la tontería yo me quedé y dije, joder, pues zombies en un camping lo molan todo, o sea, a ver cómo lo peto. A ver, como un caca. Sí, sí, y pues salieron dos capítulos, zombies, que lo metí en una peli de estas de verano ahí en el camping y tal, y el porqué de mis fobias a las albóndigas. Y luego me marqué una escena de sexo. Ahí. Toma, así. Una cosa como llevó si a la otra. Lo que hago, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo no sé qué asociación de ideas tuve ahí, pero una muchunga. Hombre, está claro que iba sobre carne. Sí, ahí yo tenía ganas de acercamiento carnal. Ya llevaba 100 páginas y no había habido rozamiento, igual era por eso. No sé. Ya, ya, ya. Y tú pensaste en albóndigas y dijiste, venga, escena de sexo, pero ya. Pa'lante. Sí, sí. Qué inspirador, ahora vale. Cada vez que comamos albóndigas, o sea, sí. No digo más. Te vas a acordar de los huevos del zombie y de Asier, en la encimera. Ya el es. Fin. Sí, sí, sí. No, da igual, no pienses en eso. Quitar la imagen mental, chicas. Resetear, resetear. Bueno, bueno, bueno. La segunda escena que he seleccionado es un hito muy, muy, muy importante en la historia. Así que, por favor, señor del sonido, póngame usted música erótico-festiva. Quiero ver tu tatuaje de la cadera. Asir alzó las cejas y luego entornó la mirada. Se incorporó, acto seguido, y me robó un beso. Tú pides, yo vuelo, susurró antes de desabrochar el botón de su pantalón bajo la cremallera y me pareció que lo hacía muy despacio. La anticipación y nuestro silencio llenaron el claro del monte. Chicas, Asier es el rey de las frases que te dejan patas arriba y sin bragas. Ya puede ser una inocente larita o una lectora calentorra que te va a dejar patas arriba. Silvia, ¿cómo surgió el tú pides yo vuelo? Lo dijo él. Yo, de verdad, de la buena, o sea, esto volvemos otra vez a la desviación psicológica, pero juro que lo dijo él. O sea, yo estaba ahí en ese momento y es que son, o sea, yo esa frase, si intento sacarla de verdad, a mí no me sale eso, en la puta vida, vamos, o sea, ya le puedo dar 50.000 vueltas que no, pero ya ves, pues eso, estaba ahí pim pam y él dijo, tú pidas yo vuelo y me quedé flipando, dije, este chico, ay. A mí es que Asier me dio también muy buena vida. Y todo lo contrario, por ejemplo, que Natalie, que como narradora me volvía loca, no había manera. Asier no, Asier es que daba gusto con él. Sí, sí, ay, daba muchísimo gusto. Daba gusto, ¿eh? Muy majo. Sí. Pues a mí me han contado que esa frase gustó tanto entre las lectoras que hay alguien que hasta la ha convertido en un tatuaje. Sí. Y como hoy parece que el Ginto Studio es Hogwarts, pues vamos a hacer un poquito más de magia. Ay, hola, Alba. Malo. Hola a todas y a todos, mi nombre es Alba. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por la oportunidad y en segundo lugar, me gustaría contaros por qué Silvia y sus libros son tan, tan especiales para mí. El verano, su primer libro, llegó a mi vida en esa época jodida que pues a veces todas tenemos. Y me ayudó no solo a recuperarme, sino también a sacarme de un pequeño agujero en el que yo me encontraba. Tanto me marcaron su historia y sus palabras que llevo una frase de ella tatuada en mi piel. Y sí, podréis pensar, ¡oh, qué locura! Pero es que para mí Silvia hace magia con las palabras y esas se merecían algo tan importante como llevarlas para siempre en la piel. Con su segundo libro, La locura, volvió la magia y es que sin duda fue otro golpe de realidad para mí. Uno que me ayudó a darme cuenta pues, de algunas cosas y me enseñó a cerrar heridas sobre todo del pasado. Y es que para mí los libros, tanto los que escribe Silvia como los que escribís vosotras, me dan la vida. Pero sin duda lo mejor que me han traído sus libros es a ella. Silvia para mí es una de las personas más gigantes que conozco y sin duda una de las más importantes de mi vida. Y sé que se lo digo muchas veces, pero me gustaría decirle aquí, delante de todos y de todas, que gracias por todo, todo lo que ha hecho por mí. Y que gracias por haber sido un arcoíris en medio de mi tormenta. Y seguir, tiempo después, ahí a mi vera. A pesar del coñazo que le doy diariamente con todos mis audios. Por último, despedirme diciéndote que, por favor, no nos dejes sin tu magia. Así que, querida, ya sabes, menos Netflix y más escribiré. nada, que muchas gracias de verdad a todas por la oportunidad, que un beso muy gigante, sobre todo el más especial a ella, porque para mí Silvia se merece lo más gigante de este mundo. Que no puede ser más bonita esta niña, es imposible, o sea, si es más bonita no nace. Madre mía, Alba, ya otra que también la pillaré por banda. Qué fuerte. Mira, lo del tatuaje, me acuerdo perfectamente que me escribió por DM de Instagram, en plan, joder, si es que nos conocíamos muy poco, en serio, fue como muy al principio y me dijo que se iba a hacer eso, un tatuaje con el tupi desde abuelo, no sé qué, y tía, me salió la vena madre, en plan, no, que sos pato la vida. Por favor, Silvia, que lo digas tú. O sea, te lo juro, ya tía, pero no sé, a mí me parecía, tía, piénsatelo bien, algo que sea, y ella que no, y se lo hizo, lo lleva en el hombro con unos pajaritos y tal, y fue, yo creo que la primera toma de contacto de verdad con la realidad esto que lleva a publicar, ¿no? En que gracias a la magia hasta de los libros y las palabras, pues llegas a gente que de otra manera no habrías llegado y qué bonito todo, joder. Sí. No sé, es súper especial, desde luego. Y esta niña es que magia es ella, o sea, es una niña tan blanca, con un corazón tan grande. Y a lo mejor tiene más motivos que nadie para estar enfadada con el mundo, ¿sabes? Y porque sí. Pero que va. Que va. Ella se lo echa todo encima y sigue con ello para adelante. Y nada, estoy deseando que va a opositar dentro de nada y menos ya este mes. Y estoy deseando que apruebe y se pueda venir a Madrid porque le tengo prometido y vamos, estoy deseando irme de camping con ella. Oh. Y sí, sí, y gozárnoslo ahí en el camping creyéndonos que nos vamos a encontrar a Sier y todo el rollo. Así que, sí. Así que, joder. Qué bonito lo habéis hecho, chicas, por favor. Mira, yo cuando escuché este mensaje, te puedo decir que a mí se me saltaron las lágrimas, tío. ¿Eh? Sí, sí. Y fíjate, no, o sea, que yo ni la conozco, pero es que apareció. Sí, además se le ocurrió muchísimo, ¿eh? O sea, es una maravilla de persona. Yo tengo muchísima suerte. Hoy mismo se lo decía porque por suerte hablo todos los días con ella y le decía eso, joder, qué suerte la mía, tía, haberte encontrado y tenerte ahí, porque es de esa gente que siempre está empujando, tío. Siempre se está preocupando, siempre tiene una palabra de ánimo. Me voy a emocionar. La hostia en vinagre. Muy bien, ala, sí. Ala, ya está. Sí, sí. Roto el momento, moñas. No, de verdad, es vamos, maravilla de mujer, de verdad que sí. Silvia, la tercera escena que he elegido es una clara muestra de que te gusta boicotear las escenas moñas. Pillado. Ya sé cuál es. Es que, perdona que te haya interrumpido así, pero bueno, como te estaba viendo que eres una reincidente... Pues, en fin, allá voy con la escena. Sí, sí. Te quiero, gritó. Me impactó tanto que se me cayeron las llaves de la mano. Me agaché temblorosa y se me cerró la puerta en la cabeza. ¡Mierda! Protesté frotándome la coronilla. Asier se carcajeó. Buena respuesta, nena. Silvia, ¿por qué esa tendencia? ¿Haces que se nos salga el café por todos los orificios de la cara? ¿Eh? Y luego nos dejas ahí patas arriba. No sé, yo soy muy fan de lo del alivio cómico este, ¿sabes? Igual cuando la cosa se pasa de dulce, yo no sé mantener ese empalagamiento ahí, ¿sabes? Yo enseguida lo corto con humor y tal, porque yo creo que en el fondo yo soy un poco así, ya lo habéis visto, o sea, yo de repente me siento frágil y entonces el humor es muy socorrido para estos casos, ¿no? Y con esto pues igual, o sea, me gusta que las declaraciones de amor sean diferentes, no sé, o sea, vale que una persona te diga te quiero y tú le contestes mierda, pues igual no es bonito, ¿no? Pero si le das contexto y no sé, yo creo que ahí Asier se enamoró más de Lara todavía, ¿sabes? De eso, de ver, joder, ya empiezo con las palabrotas, joder, mierda, que al final él está diciendo así, te quiero, tal y cual, y en la reacción de ella, las palabras de ella es lo de menos, es la reacción física que tiene, ¿no? Que ya de repente se desencaja entera, se le caen las llaves, no sé qué, se muere de vergüenza y así es como, bueno, da igual si ya me has contestado, o sea, no hace falta que me lo digas con palabras, ¿no? Pero sí, y soy reincidente en eso, mucho, sí. Y creo que lo seguiré siendo. Sí. No, sí, ya nos lo acabas de demostrar, así que no pasa nada. Soy experta en boicotear escenas románticas. Pero también es verdad que luego lo solucionas. Porque mira, la siguiente escena es esta que te voy a leer. Esas palabras las creó Frida para su amante, porque seguro que sintió lo mismo que él por él que yo sentía por el mío. Por eso habían sonado en mi cabeza, vibraron en mi garganta y ascendieron hasta mis labios. Yo te cielo, le dije. Así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Ay. ¿Es así o no es así? Que luego lo arreglas. Sí, sí, sí. Sí, es que en el fondo soy una moña. O sea, lo tengo súper asumido. Lo que pasa es que me da así como vergüenza, ¿no? Porque una tiene una imagen. Tú que eres del lado oscuro, sabes de estas cosas. Ah, pero... sí. Yo no lloro, ya sabes. Claro, es claro, todo claro, postureo. No lágrima. A mí ponme un anuncio de Campofrío, verás la que monto. O sea, soy muy, muy moñas. Y luego es que Frida ha sido la gran musa de toda esta serie. O sea, yo la frase esta del yo te cielo la tuve en los primeros pines y me la llevé hasta el final. Con Natalie fue la de amurallar el propio sufrimiento, es arriesgarte a que te devore desde el interior. Y con Greta, ay, mi Greta, con Greta, a ver si me acuerdo cómo es la frase, es algo como, no quiero un amor a medias, rasgado, partido por la mitad. He luchado y he sufrido tanto que merezco algo entero, intenso, indestructible. Ah. Esa, es que Frida es la hostia, así otra vez volviendo al lenguaje chino, ¿no? Y pues eso, he leído mucho sobre ella mientras he estado escribiendo estos libros y se ha filtrado mucho. Me ha hecho mucha compañía en estos 2 años largos de escritura. Así que nada, ahora ya me estoy intentando quitar. Para que no suene a todo lo mismo, pero vamos, en Frida hay tantas mujeres dentro que bueno, valdría para 100 novelas. Sí, desde luego. O sea que con esta escena lloraste un montón. Yo lloro continuamente. Continuamente. Sí, sí, sí. Bueno, y he de decir que sí, que de vez en cuando eres un artista poniendo palabras bonitas, pero he hecho una pequeña recopilación de tus palabras favoritas cuando escribes. ¡Ostras, qué miedo! Que son las que te voy a decir a continuación en cuanto a esta novela, por supuesto. Y son coño, ojete, rete, feten, albóndiga y zombie. Uh-huh. Yo creo que resume muy bien. Ah, mira, a mí coño es una palabra que me encanta. Soy ultra fan y no me extraña que salga mucho porque, tía, no sé, o sea, vosotras que sois escritoras, seguro que me vais a entender. Es una palabra pequeñita, 4 letras, muy redondita, pero tiene una fuerza, coño. O sea, lo dices y ¡hala! ¿Sabes? Ahí como... Y me gusta mucho reivindicarla, la veo así como muy tal. Lo de ojete, pues la locura no veas, porque era una de las palabras preferidas de Natalie. Sí. Igual que la mía, a mí ojete y moreno. Me fascina. Y es que me río sola. Claro, hay palabras que tienen esa característica, que son graciosas por sí mismas, ¿no? Sí. Ojete, matojo, badajo, o sea, eso, chiflete, como dice la Peque. Chiflete. Claro, que ya de por sí son graciosas, ¿no? Y si tienes la suerte de encajarlas bien y tal, pues oye, te dan un parrafillo curioso. Y yo soy muy fan de este tipo de palabras y chascarrillos y tal. Sí, sí. ¿Y cuál es el zombi y albóndiga? Sí. Es de amor la novela, que no se la haya leído. Le quede verdad. Claro que... Sí, sí. Es romántica aunque no lo parezca. Piticlin, piticlin. Oy, oy, oy, oy, oy. Vamos con el piticlin. El vídeo de los 90 es... Hola, Silvia. Hola, buenas. Silvia. Somos Ana y María. Y te mandamos un mensajito de mucho ánimo porque estamos esperando ya que nos des en mano tu tercer libro y queremos, y te damos la enhorabuena y queremos que sigas adelante y estamos esperando la siguiente historia de amor. Bueno, pues nada, que mucho ánimo, que ya lo tienes y que bueno, que ahí estás. Venga, seguir así, un beso muy grande. Un besito y a por todas. ¡Qué grandes! Oster, pero, a ver, estas son hijas de una vecina de mi suegra. O sea, ¿cómo habéis dado con ellas? Tú no sabes la gente cómo le puedes tirar de la lengua. simplemente con una botellita. Aquí mi marido tenía algo que ver, ¿eh? Mm. Ya, ya. Qué fuerte. Santa mujer, no le metas en esto. Ya. Estoy sudando lo más grande, ¿eh? Madre mía. Ostras, pues, ¿qué les voy a decir? Que son las mejores. Es que es lo que os decía, ¿veis? Que tengo mucha suerte de tener tantas mujeres estupendas cerca. Dan ánimos, están ahí al día a día, se puede hablar de todos con ellas, yo qué sé. Son maravillosas, de verdad. Ay, la que me habéis liado, ¿eh? Ya os tocará a vosotras, ya. Os vais a cagar. Está preparando la venganza. Sí, buscando un abanico. Me está entrando los calores. Me estoy temiendo. A mi suegra no la habréis grabado, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué te pasa a ti con tu suegra? Dejar parada, pobre mujer. Claro. Bueno, pues tú saca el abanico o ponte también el aire. Un papel, te lo juro. Porque esto se va a poner interesante. Te hemos preparado una sección nueva, innovadora. Como y la Marillion y se claro, ha esto, malo, sí. Malo. El departamento de I+D de Gintonizada ha colaborado en esta nueva sección. ¿Qué departamento tenemos becario? No sabía yo. Sí, claro. Sí, ¿quién te cree que te rellena el cubata? ¿Qué cubata? Pensé a mí que me estáis engañando. Pensé que me decís, ¿quién te cree que está debajo de la mesa? Ay, Dios. Bueno, lo hemos dado todo. Bueno, pues como decía, le doy paso a mi compi Ana Cantarero, que ella va a poner en marcha el romanticrónomo. Pues nada, Silvia, te cuento un poquito así por encima. Con el presupuesto que tenemos para Cañas, para celebrar tu firma de libros, por cierto, un recordatorio, el 16 de junio Silvia estará en la caseta 134 de Pamiers, entre las 12 y las 2 de la tarde. Así que nada. Bueno, volvemos. Como decía, estaré yo, no, ahora te corto. Estaré yo y estarán estas tres sinvergüenzas, incluso alguno más, como por ejemplo nuestro querido técnico de sonido. Y se viene movidote, familia, ¿eh? Porque, bueno, o sea, tenemos hasta micros y todo personalizados. Va a ser enorme o el fin de nuestras carreras literarias, no lo sabemos. Sí. Pero se viene algo grande, sí, sí. Pues eso, pues que como decía, dado que vamos a currar ese día y las cañas se han esfumado de nuestros planes, pues con la guita... No jodas, pues ya no voy. Pues tranquila, que hemos aprovechado el dinero que teníamos con la guita. Los millones que estamos ganando con el podcast. Claro, claro. Pues hemos comprado un romanticrónomo en el Wallapop. Si no estáis al tanto de esta tecnología punta, porque no leéis Shataka, por ejemplo. Shataka. ¿Qué coño? Mai lo ha pillado. Os cuento así un poco de que va. Es un aparatejo de nueva generación que sirve. No puedo. Madre mía. Ay, qué tensión, Dios mío. Ay. Voy a empezar, pues yo qué sé. Bueno, pues si no estáis al tanto de esta tecnología punta, os cuento un poco de qué va. Es un aparatejo de nueva generación que sirve para medir el romanticismo de cada persona. Y te preguntarás, Silvia, ¿cómo narices funciona ese invento tan innovador? Pues bien. Sí, me lo pregunto todo el rato. Claro. Sí. Pues nosotras te formulamos una serie de preguntas, así unas cuestiones, y según tus respuestas, el romanticrónomo emite un nivel de palpitaciones más o menos intenso. Para que tengas... ¿Pero palpitaciones de dónde? A ver, las instrucciones estaban en chino. ¿Cardíacas o vamos a dar palmas con...? No lo sabemos, algo. Las instrucciones estaban en chino. No lo tenemos claro. Pero Maridioni, tú sabes chino, tía. Ya, pero por encima. Que era de otro cantón, ¿no? Sí. Era del sur de China. Bueno, pues eso, que para que te hagas una idea, pues es como un corazón gigante que se infla y desinfla, como esas máquinas que miden la fuerza de los parques. ¿Qué te estoy imaginando en tu casa? Álvaro, sujetando el... ¿Cómo se llama esto? ¿Decir romanticronómetro? Crónomo. Pues ha cortado. Ay, Dios mío. Pues eso. Y bueno, como esas máquinas que miden la fuerza en los parques recreativos, que pagas así un mazazo a la base, Sí. Pero tú, Silvia, pues no hemos querido dejarte un martillo gigante, no sea que no nos fiemos, que te golpees la cabeza. Así que nada, Reina, te recomiendo que tomes aire, te concentres bien en responder, porque si fallas a lo mejor recibes una pequeña descarga eléctrica en esa carta y no teníamos pequeña. Ni puta idea de cómo transforma. Me vais a cardar el pelo, qué guay. ¿Lista? Bueno, Mai, empieza tú, dale a la máquina. A ver, le doy a la máquina. Primera pregunta. Estás en una fiesta y te presentan al hombre de tus sueños, un macizo para chupetearle hasta el dedo gordo del pie. Os dais dos besos, empezáis a charlar y mientras él te cuenta que es socio fundador de un bufete de abogados de la calle Serrano, tú te estás fijando en A. Las arruguitas tan monas que se le marcan alrededor de los ojitos cada vez que sonríe. B. El corte de su traje chaqueta en la calidad del tejido. Temes que sea un triste traje de Zara imitación a lana, cosa que te hace sospechar que el muy jodido es que el muy jodido de socio fundador no tiene nada. Como mucho, es un picapleitos novato. Y la C. Tus ojos están posados en su bragueta tratando de averiguar si el muchacho carga hacia la izquierda o hacia la derecha. Pues me ajeno porque en un traje de chaqueta es complicado, ¿sabes? O sea, tú piénsalo bien, si tiene la chaqueta cerrada, eso, una de dos, o es Rocco y Freddy o es complicado. Yo creo que me fijaría en la dos, pero no por esnobismo, sino porque soy un poco cotilla, yo soy de fijarme así en los detalles. O sea, la B. Sí, marca la B. Sí, marca B. La 1, B. Vale, me encanta este test. Vale, vamos con la 2. A la mañana siguiente te despiertas en una cama que no es la tuya. Espera. ¿Cómo que a la mañana siguiente? Una bajada de telón a estas alturas, Maitan, ¿eh? A mí. Oye, romanticrónomo. A ver, lo han diseñado los chinos. ¿Tú qué quieres? Claro. Este dorama no me gusta, ¿eh? Es muy light. A ver, a la mañana siguiente te despiertas en una cama que no es la tuya, envuelta en los brazos de este macizo, en pelota picada y con el maquillaje churretoso por toda tu linda cara. ¿Cómo reaccionas? A. Sales disparada hacia el cuarto de baño para decentarte un poco, porque crees en los milagros, y una vez retocado tu maquillaje churretoso, te vuelves a meter en la cama. B. Escapas horrorizada de su casa. El tipo era monísimo y un buen amante, pero joder, ha follado con los calcetines puestos. Eso no se lo perdonas ni al mismísimo David Gandhi. O C. Le coceas fingiendo que sigues dormida para que se despierte y te prepare el desayuno. Si no hay café y tostadas con tomate, el picapleitos no vivirá un segundo momento de gloria contigo. C. A mí lo de los calcetines me da un poco igual, fíjate, yo no me fijo en esas cosas, en el fragor de la batalla. No, pero oye, que me haga el desayuno, mola, sí. Y sí, me da 5 minutitos más, cariño, hazme el desayuno, al favor. Sí, sí. Romanticismo puro, vamos, sí. Sí, sí. Le voy a dar paso a Peque, que tiene las siguientes preguntas. Es que vienen en sobres separados para que no. Para no desvelar el misterio. Es que es un poquito analógica la máquina. Bueno, pues paso con la siguiente pregunta. Dice: pasan 3 días de vuestra noche de pasión y el supuesto abogado o comercial de una inmobiliaria, todavía no ha descubierto ese misterio, sigue sin dar señales de vida. Así que decides tomar la iniciativa. A. Le envía un WhatsApp diciéndole eso de hoy me he despertado pensando en ti junto a un vídeo de YouTube con el Wiki Wiki en versión karaoke. Ah, ya está, no me leas más. Tócame el G-string, cariño. Ya ver, que te como Celtic. Venga, sigo. B. Te esconde en el cuarto de baño de tu oficina y le manda una fototeta. C. Le escribe un mensaje, supuestamente por error, que dice así: esta noche no podemos vernos. He quedado con mi entrenador para que me ponga a tono. Añade al mensaje los emoticonos de la berenjena, la mano y unas gotitas de sudor. Una hora después, elimina el mensaje explicándole que iba dirigido a una amiga. No, yo la... Siempre he sido muy tonta, yo no sé hacer estrategias de estas para ligar, soy así a lo bruto. Entonces, la... Wiki, tú, wiki. Directa. Si no responde a Tócame el G-string y es que estoy bien horny, es que no merece eso la pena. Eso no tiene futuro, no. Claro. Que va, que va. Bueno, pues última pregunta del romanticrónomo, ¿eh? Prepárate. Venga, va, me concentro. Por fin aparece el chico misterioso y te invita a cenar. Os sentáis en un restaurante con solera de Madrid. Cuando llega la carta, la tensión sexual es palpable entre vosotros. Él es el primero en pedir. A. Pide una gamba, alegando que es experto en chupar la cabeza. Tú te frotas las manos y otras cosas, el frotín de toda la vida. B. Pide albóndiga. Y tú sales por pata al grito de pelotas de zombie. O sí, pide tofu. Y a ti te parece tan jodidamente adorable que le enseñas el carnet de vegana y le dices, siempre es verano con el pepino en la mano. La gamba, me quedo con la gamba. El frotín, no está por el frotín. El frotín. Es que la siguiente está todo, salta, vuela, sueñas, pero despierta. Que ahí dije yo, mía, nos va a dejar dormir Silvia, pero despierta, pues ahora el frotín, tía. El frotín, sí. Es una práctica que deberían imponer en los gimnasios. Yo iría, de hecho. Alguna vez en mi vida, cosa que lo hago todo. Oye, y sudas, sudas también. Hombre, que sí, sudas. Con eso y con la entrevista de las gintonizadas, que he perdido 2 kilos, yo creo. No, pero sí, un hombre que le gusten las gambas, vamos, o sea, eso. No, hay que perder la oportunidad, claro que sí. Me ha encantado la opción 2, la de las albóndigas, o sea... Qué grande. Os he hecho recordar porque estas cosas luego se van olvidando, pero en su día tuvimos mucha coña en casa con las albóndigas y ya casi está olvidada y ahora va a volver, gracias. Va a volver, a sí. Pues sí. Dame un segundo que voy a ver si el romanticrónomo hace su magia. Parece que voy a vomitar. Qué barbaridad. Está regurgitando algo. Qué barbaridad. Es el ruido de la... Por favor. Es persona nací. Está roto. Claro, es que como no sabes chino, no entiendes. Pues, joder, ya estamos. Madre de Dios. Pues, enhorabuena, Silvia. Según la tecnología avanzada de un satélite que le hemos robado a la NASA y las marcas y las marcas de Machín, has obtenido una puntuación de 87.3. Eso significa que entras en los barómetros de Romántica Cachonda, que debe ser, digo yo, Romántica Chonda. Romántica Chonda. Romantichonda. Sí. Romantichonda. ¿Tú sabrás qué significa eso? A mí, a nosotras nos pagan para entrevistar a nuestros invitados, no como analista de datos, lo siento. ¿Cómo? ¿Que os pagan? Yo, ¿pero qué es esto? ¿No te ha llegado el cheque, tía? Uy, tía. La nómina, mi cachis. Vete al Departamento de Recursos Humanos que te lo... tenemos otro becario ahí. Claro, claro. ¿Cómo va el repartidor del Eroski, tía? Le das agua, ¿no? Por lo menos. Sí, aquí lo tengo atadito. Que te imagino vestida de cuero siempre que lo dices. Esto es una fantasía. Hombre, ¿cuál te crees que es el pijama de Maitane? Pues uno negro de cuero. Claro. De cuero, sábanas de seda y según dentro me salgo de la cama por los pies. Te vas a acostar y chuy. Maitane por la ventana. Uy. Ay, bueno. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por haber puesto en marcha, Ana, sobre todo el romanticrónomo, por esta adquisición en Wallapop, que lo hemos petado, de verdad. Y bueno, parece que... ¡Piticlin! ¡Vamos! Un momentito. Es el romanticrónomo. Que tiene así como un inhibidor de frecuencia. Venga, ready. Enhorabuena, cariño, por este tercer libro publicado. Sobre todo por haber cumplido tu sueño y por trabajar en algo que te apasiona. Muchas gracias por hacernos disfrutar con cada una de tus historias. Bueno, pobrecito mío. Qué mal habrá pasado. O sea, ya te lo digo. Porque mi marido es ahí, ahí. Hasta le voy a pillar por mandantes. Sí, porque le da mucha vergüenza todo esto. Y ay. Pues si yo cumplí mis sueños por su culpa. A ver, de qué si no. Primero porque él me ha enseñado lo que es el amor del bueno. No del otro, ese ya lo traía yo aprendido. Y luego porque es el que sostiene mis sueños, es el que me permite poder trabajar horas y horas sin tener una remuneración inmediata y cuidando a mi niño y teniendo una paciencia infinita conmigo, porque las escritoras somos así como somos, que ya no solo la de horas que te pasas aquí dándole a la tecla, sino que luego yo me paso el día en la puta parra y eso, y él... Ya no es que lo tolere, no, es que se siente orgulloso de mí. Y que la persona que quieres y admiras, eso, se siente orgulloso de ti, para mí es lo más grande. Así que, jo. Ay, señor. Esto sí que habéis conseguido algo gordísimo, ¿eh? A declaraciones de mi marido, increíble. No hay nada que no consiga sintonizar. No, está, vamos, está claro, clarísimo. Te dejamos un ratito ahí que la pongas. No, no, estoy bien, no te preocupes. Ya me estoy preparando para el día de la firma, que también será intensito y eso. Gintonizado, en este chupito tan especial sorteamos un ejemplar de La aventura de soñar despierto. Esta vez el sorteo será en Twitter, así que estad atentos porque ahí os subiremos más adelante las bases del concurso para que sigáis los pasos. Y ya sí que sí, este chupito llega a su fin. Pero, a ver, un momentito que parece que piticlin, piticlin, que entra una llamada por la línea 1. Momentito. Ma, gracias por enseñarme que los abrazos y los besos ganan al miedo. Ma. ¡Ay, mi niño! ¿Pero cómo me haces esto? ¡Ay, mi niño! Pues ese es mi Agustinito. ¡Joder! ¡Madre mía! Uf, él es uno de los motivos por los que yo sigo ahí dando guerra, ¿no? Para ver si en un futuro le puedo demostrar, pues eso, que con esfuerzo y trabajo los sueños, por locos y eso, y difíciles que se pongan las cosas, ¿no? O que parezcan, joder, estoy completamente emocionada. Pues eso, que al final con esfuerzo las cosas se consiguen, ¿no? Ay, os odio. Os odio y os quiero a partes iguales, de verdad. Ay, Dios mío. Qué ratito. Sí, ay. Sí. Bueno, gintonizado y gintonizada, muchísimas gracias por estar al otro lado del Ginto Estudio. Gracias en especial a nuestra Silvia Sancho por aceptar semejante Ginto entrevista descarada. Y nada, recordar una vez más que el 10 de junio ya tendréis en todas las librerías La aventura de soñar despierto. Y el 16 de junio, Silvia Sancho os espera en la Feria del Libro de Madrid para firmar vuestro ejemplar en la caseta 134 de Ediciones, para mí, de 12 a 2. Y nada, un beso de muy, muy grande y gracias por estar ahí siempre. Hasta luego. Muchas gracias, Silvia. Un besito, Silvia. Un beso, bonitas. Que sean las mejores, ¿eh? Y que me gustaría decir que fue todo un acierto invitaros a la presentación. Que fuisteis súper generosas viniendo y que viva la madre que parió al técnico de sonido por tener la maravillosa idea de sacar este proyecto adelante, porque me lo pasó genial y porque curra con vosotras es una maravilla. Lo mismo decimos. Jo, gracias. Ahora no quieres hacer llorar a nosotros. Perdónanos por torturarte. Ahora nos sentimos mal. No, no, yo con el último he llorado también. Sí. Ay, Dios, es que se está grabando bueno. Ya. Se está grabando. Ay. Todavía. Pero niña corta. Espérate. Yo estaba esperando que alguien dijera todas vomitamos purpurina. ¿Qué coño? Deja esa nota ahí. Pues ¿quién va a ser? Yo. Pues nada, despídete que todas vomitamos purpurina. Venga, y así ya cierro. Venga. No, en serio, me toca de verdad. Sí, dilo. Que yo era en plan broma. Es que no. Pues os ha encantado. Venga, dale. Está guay. Venga, ahora me toca cerrar con esto. Venga. 3, 2, 1. Bueno, gintonizada, todas vomitamos purpurina y lloramos arcoíris. Besote. Tengo... Bueno, o sea, voy yo a hacer tengo un uno, yo y tengo lo un... vais decidiendo, que me meo mucho. Yo tengo que no, haciendo pis, ¿eh? ¿Cómo sabéis currar la entrevista, chicas? ¡Jo, qué bonito! Mira, me ha encantado. Que nos ha pasado muchas cosas al revés al final, chica. No te lo puedes imaginar. Todos los días. Sí, con los audios que no me los podía descargar. A eso tengo que pillar a Álvaro a ver qué... Me he descargado unos. De los audios, tío. Os ha molado la experiencia, ¿eh? Hasta guay. ¿Quieres que te entrevistemos otra vez? No. Que estoy de mandar invitaciones hasta el coño. Yo es que no sé hacer esas cosas, te mandaré. ¿Ves cómo dice coño? Coño, continuamente. A mí, coño, G-string, ahora G-string. A mí coño me encanta, pero yo no, pero es que en mi casa son muy de coño, ¿sabes? De mi madre nunca ha dicho palotas, pero el coño sí, claro. Bueno, ha dicho gilipollas ni nada por el estilo, pero coño, dice, ay, coño. Pero ¿sabes? Coño, que claro, tiene el hablo fatal. Dile a Álvaro, porfa, porque he soltado palabrotas. O sea, me he dado cuenta ya cuando las decía. Que me vayan metiendo pi, pi, pi. ¿Sabes? Sí, aunque suene atasco, no pasa nada. Ya te digo. Medio no, podcast pero... censurado. Imponéis, imponéis, ¿eh? Y mira que yo ya os conozco, pero cuando empezáis ahí a reíros y tal, es como, a ver por dónde hostias me van a salir. ¿Crees que podemos asustar a la gente, a las nuevas, a las autoras que vienen? ¿Tú de verdad lo piensas? ¿Yo crees? Un poco sí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, mejor. Que vengan intimidadas ya. ¿Qué pasó lo de la serie esta de Netflix? Ay, por cierto, he empezado. ¿El dilema se llama? ¿La de René Zellweger? ¿Ah, sí? Pues yo no sé, no he empezado. ¿Dónde está esa? Está sobre en Netflix. Ay, ay, ay. Pues es que yo he acabado un libro que me ha encantado y me ha dejado hechísima polvo porque en plan bien, o sea, con resaca literaria, porque sé que nada me va a gustar después de eso así, hasta que llegue el tuyo, Silvia. ¿Cómo tengo que esperar? ¿Cuál ha sido? ¿Qué libro ha sido? El de Piso para dos, me ha encantado. O sea, pero lo he disfrutado mucho. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, pero de lo mejor que me ha gustado así, dentro del género comedia romántica. Me lo voy a apuntar porque tengo un parón. Para después del de Maitane. ¿Qué? Que estoy jugando con las carpetas que has dicho. Estás jugando a los Sims, di la verdad. No, estaba haciendo la carpeta del chupito. Y que le gusta una carpeta a esta mujer. Y y nada, pues eso que he dicho para no, o sea, voy a darme una semanita de ver alguna serie. ¿Sabes? Para... Pues está hasta... Vamos, he visto solo tres capítulos, tía, pero estoy enganchadilla, ¿eh? Vale, pues entonces me la voy a ver. Tiene chicha. Aunque escucha el mensaje de Alba Era, que decía, menos es. Netflix, deja ¿eh? No Netflix. Hacer el amor en un sin camil. Exacto. Yo me he dado cuenta que cuando escribes, o sea, rompes el registro y escribes de otras cosas... Pues, por ejemplo, de tal serie que te ha hechizado, que te ha flipado tal. Entonces, tú tienes que cambiar tu registro, estás escribiendo otra cosa. Y eso, aunque. Y al documentarte y el tal, te despierta otra vez el gusanillo. O sea, eso, bueno, a mí me funciona. Que a lo mejor no, pero sí. Prueba. Perfecto. Perfecto. A ver, Álvaro. Churri mío, de mi corazón. Guarda esto, Ana. Sí, hazme un guardar donde tú y yo sabemos. Mai. Hola. Hola, Mai. Hola. ¿Ya has cenado? Sí. ¿Qué has cenado? Pues un sándwich. ¿Tú como las gallinitas? ¿Con eso te vas a mantener? Yo con eso a las 11 de la noche me tengo que meter algo para el cuerpo. Sí, a ver, te va por el fuet. Por el fuet, claro, a mordiscos ahí. Pues nada, que cuando queráis. Pues vamos a guardar el stripper, que no es el momento. No. Que se vaya, dile que se vaya. Que no, siempre es buen momento para un stripper. Jo, sí. Qué ilusión. No, o sea, que te pongas a llorar y le hundas la carrera. Tipo, hombre, es que yo soy stripper y veo que las tías lloran. Me contratáis un stripper de puta madre y al final termina consolándome. No, bonita, no llores. No, wow, es que no tiene una elección ya más de toda su vida. O sea, el pobre hombre. Bueno, venga, vamos. Pobre los strippers, qué presión, por Dios. Están sometidos. Una presión muy dura. Muy dura. Dura, dura. Larga, no sé. Porque. ¡Soy no dura! ¡Ay, Dios mío! Bueno, cuando momento. Queráis. ¡Hala, venga! ¡Ay, grábanos la cuñita! Y bueno, hoy en el Ginto Estudio, como entrevistada y no como locutora en Gintonizada, nuestra querida Silvia Sancho. Ay, que Dios viene Dios. Hoy a presentarnos su nueva novela, La aventura de soñar despierto. Repito, porque he dicho una cosa muy rara. ¡Despierto! ¡Despierto! ¡Despierta! ¡Despierta, peque, despierta! Esto que necesitamos ya un aire acondicionado en el Ginto Estudio. Yo no puedo grabar en estas condiciones. A mí me está sudando todo y eso no bueno, ¿eh? Chorrosquillo, ¿no, Mai? Chorrosquillo. Ah, chorrosquillo. Ay, me encanta. Lo he dicho bien. Y que he quitado la nota, pero es sacapuntas en euskera. Ah, vale, pero... Ah, el sacapuntas... Ay, vaya, yo voy a depilar el chorrosquillo. La nueva del chiflete. Es que poner potorro me sonaba muy vasto. Y chala, pues chorrosquillo, que suena a potorro, pero sacapuntas. Que queda súper fino. De ballín. Bueno, repito. Venga, empieza por... y hoy era el... Por ahí voy. Venga. 1, 2, 3... Hoy. Por favor. Espérate, hermosura, que voy. Que el teléfono está roto. Que sí, ahí va. O sea, espérate, que he perdido cobertura. Un segundito, espera. Ay, la leche, espera. Estoy con el culito apretado, me van a salir estos gaps. Lo demás tontería, Fallos del directo. Ay, qué fuerte. Que habréis liado, cabrones. Son de Biggies todas, ¿eh? Me gustaría que lo tuvierais en cuenta. Sí, también, tengo tu dirección, guapa. ¡Ala! ¿Ana? Está enchufando el teléfono. ¡Ay! ¡Ay, que no tenemos cobertura en el Ginto Estudio! A ver, voy a intentar otra lo vez. Es que... yo. ¿Eh? Las cositas del directo. Mira, por favor, no empieces con el Acuapolis. Mira, que ya he aprendido un sistema que cuando me entra la risa, apago el micrófono para que no se oiga mi risa, porque si no, no hablaríais en todo el programa. No, claro. A mí me encanta, no hagas eso. No. Ay. Bueno, oye, o sea, ¿qué es tu teléfono es de rueda? Silencio, contra el silencio. Venga, que voy. De verdad. Bueno, pues esta nueva sección se llama La prueba del romanticrónomo. Necesitamos una música ahí o algo. Voy a ponérsela aquí, señor del sonido. Ahora es cuando queda bien la de Camela. Cuando ay, ojalá, tío, claro. Me hace una ilusión. Es uno de mis sueños. Ya he cumplido el de la canción de reggaeton, me falta este. Tenemos que grabarla, sí. Lo conseguiremos. Bueno, venga, vamos a poner el chisme este nación. Venga. Ay, me voy a secar los ojos un segundito. Venga, un ratito que la Maridio ni se seque. Me voy a estar aquí. La damos. Tengo mucho miedo ahora mismo, ¿eh? No, yo también lo tendría. Bueno. A ver, espera. Cuando te pop, no hay stop. Bueno, ya yo que viene para mí. Ay, bueno. ¿Te doy paso? Que sí. Quede más. Venga. Sí, dame paso, por favor. Y una muleta. Dame paso, dice. Pasos. Ay. Los pasos de Semana Santa. Hacialo con ella. Ay, por Dios, venga. Ay, ya. Venga.